próximo presidente del Consejo Deliberante, quien se encuentra saludando, abrazando y bueno, agradeciendo. ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Estamos en vivo para Radio Encuentro y para NTV. Contanos un poco las sensaciones de este día. Bueno, un día muy especial siempre cuando un poco es el resultado de un proceso electoral que es una de los elementos más importantes de la democracia. Y obviamente con mucha más responsabilidad que antes, en este nuevo rol que me va a tocar llevar adelante a partir del 10 de diciembre, que es conducir los destinos del ámbito deliberativo de Viedma, con mucha responsabilidad, pero también con mucha confianza y con mucho optimismo de que podamos todos y todas de las distintas fuerzas políticas estar a la altura de las circunstancias de los momentos difíciles que hoy vivimos y que seguramente se van a vivir, ¿no? Trabajando ya desde hace tiempo, desde que estás electo en la transición, ¿no? Más allá de que vos ya formás parte del Consejo, pasar a ser también el presidente, imagino que es trabajar en conjunto con Maricel para ver, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que seguir haciendo y se tienen que seguir trabajando desde el Consejo. Sí, sí, en principio, en términos generales, es una continuidad de la gestión. Obviamente que cada persona tiene una impronta distinta. Bueno, Mari ha llevado adelante durante este tiempo el Consejo con un perfil muy especial que tiene que ver con el género, la diversidad. Creo que le hacía falta al Consejo Deliberante. Yo particularmente, obviamente, no es ese mi fuerte, pero sí mantendré todo lo que ella ha dejado y es mi idea, y así lo he charlado con algunos concejales, hacer una ampliación del Consejo Deliberante que tiene que ver con profundizar la presencia de los vecinos y vecinas y básicamente de los barrios. Esa es mi idea y esperemos podemos profundizarla. Mensaje entonces para la gente que te acompañó con el voto y bueno, también por supuesto ahora para tenerte como presidente. Bueno, a la gente que nos acompañó, gracias por confiar en nosotros, en la gestión que llevó adelante en principio Pedro Pesati. Creo que lo hizo de manera superlativa teniendo en cuenta todos los escollos que tuvimos, como en principio fue la pandemia, hoy una crisis económica, y poder llevar adelante las obras que todavía hoy se están concretando. Y en mi caso, haber sido parte de la... Para nosotros lo que va a revolucionar en corto y mediano plazo el tema del acceso a la tierra, que es el Distrito Vecinal Sur, ha sido para mí muy gratificante. Y bueno, y a los que no nos votaron, agradecer la participación. Siempre la participación en emitir el sufragio es fundamental para afianzar la democracia y para respaldar ya sea al oficialismo, en este caso nosotros, y también a la oposición. Así que, y que más allá de los espacios partidarios que representamos, nosotros a partir del 10 de diciembre somos concejales de todo Viedma y así entendemos lo vamos a plasmar en los hechos. Bien, muchísimas gracias, Pedro. Te esperamos, bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Gracias.